Nos visita Orlando Cardiqueo, que es huerquén del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro, de Fisquemenuco. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Orlando? Mai mai, Pato, mai mai, Poen. Buenos días a todas, a todos los que escuchan la radio en este momento. Bueno, Orlando, novedades tenés para contarnos. Tengo entendido que hay noticias respecto de la implementación de la 26160, que es la famosa ley aquel de regularización de las tierras mapuches, ¿no? Sí, de tierras comunitarias. Uh-huh. Sí, va a haber un inicio de la segunda etapa que está inconclusa y que faltan alrededor de 50 comunidades a relevar. Entonces está firmado el convenio entre el INAI y el gobierno, y nosotros estamos pensando ahora en tener una reunión, porque hay que ver cómo coordinamos el espacio de trabajo para sumarnos, ¿no? Porque el requerimiento es que, si bien el INAI hoy no está dispuesto a aceptar, o el gobierno de la provincia, a través de la presión que hemos sabido ejercer desde las comunidades de las organizaciones, uh-huh, estamos solicitando espacios de participación, claro, que son necesarios. ¿El espacio que ustedes reclaman es para el Parlamento Mapuche o para el CODESI, el Consejo de Desarrollo? Bueno, el Parlamento está integrado por el CODESI y la coordinadora, es decir, es toda una misma organización que, uh-huh, debate en un parlamento anual que se llevó a cabo, uh-huh, en diciembre. Que tuvo la visita del ministro de gobierno sobre la finalización, donde se renovaron autoridades, y que plantea, bueno, hubo una serie de requerimientos al ministro en cuanto a la cuestión del relevamiento territorial, en cuanto a los problemas que vivimos, uh-huh, en muchas de las comunidades, que tienen que ver también con problemas de desalojo, problemas, uh-huh, de usurpaciones dentro del territorio, problemas de violencia que están sintiendo hoy las comunidades, y bueno, todo un montón de cuestiones que vamos asumiendo, vamos encarando en una agenda, uh-huh, que a veces, con las complicaciones, sobre todo ahora en un tiempo electoral, tiene sus vaivenes, ¿no? Pero bueno, nosotros, la política indígena se define en el Parlamento, y la idea es poder tener participación, ya sea de la coordinadora del CODESI, que es, nos elige el mismo Parlamento, poder tener participación plena en esto que es el relevamiento que está quedando. Ya lo tuvieron la primera parte de la ejecución del programa, ¿no? Tuvimos la primera parte de la ejecución del programa en dos etapas, una con una participación plena, otra con algunas divergencias que no permitieron el pleno, uh-huh, desarrollo de esa etapa, y queda esta etapa, uh-huh, que el gobierno nacional, con su política antimapuche, pretende terminar dejando de lado las organizaciones, cuando, uh-huh, particularmente la ley 26160 prevé la participación de las organizaciones. ¿Cuántas comunidades mapuches falta relevar todavía? Alrededor de 54 comunidades, creo, y, ajá, la mayoría están en la zona andina, que, uh-huh, es una parte de una zona conflictiva. Y ¿fecha precisa, así como de inicio del relevamiento, no hay? Tiene que ser en los próximos 30, 60 días. Ah, falta poco entonces. Sí, sí, sí. Bueno, sí, una buena, sí, la idea del gobierno es iniciarla, uh-huh, la semana que viene. Claro. Pero si no acordamos algunas cosas que nos interesa resguardo, sobre todo a las comunidades, no se va a iniciar. Bien, hay un montón de temas, Orlando, como para conversar, pero me interesan los más puntuales. Por ejemplo, en las huaytecas, allí le quemaron el Zoom y la biblioteca, que funcionaba en el mismo lugar y que administraba de alguna manera la comunidad mapuche de la zona, la huayteca, y estos incendios intencionales de bosque, ¿no?, que se está produciendo allí también en la zona andina. La mirada de ustedes, ¿cuál es en este asunto? Bueno, nosotros hemos denunciado esto como parte de un hostigamiento, de una campaña de hostigamiento que viene sufriendo la comunidad de las huaytecas. Hoy son puntuales tres comunidades en los últimos 30 días, ¿no? Uh-huh. Las huaytecas, en la zona andina, que en un espacio que es municipal, que es la Cascada de la Virgen, que es un mirador, ahí tenía un convenio entre la municipalidad y las huaytecas, y eso lo incendiaron, ¿no? De hecho, parte, lo único que quedó, que fue un saloncito donde funcionaba el kiosco, quedó todo regado con gasoil, y no, por algún motivo, claramente, no lo prendieron. Claramente intencional. Sí, sí, eso. O quisieron demostrar que se den cuenta que le vinimos, bueno, a quemar, ¿no? Claro, a ahí hay, bueno, las huaytecas tienen conflicto con Lewis, porque está enfrente de Lewis. Claro. y también tiene un conflicto con un un emprendimiento inmobiliario que se estaba iniciando el desarrollo y que se frenó por por el pedido de la comunidad. Y bueno, entonces creemos que puede ser que hoy eso esté, de hecho el año pasado ya la habían incendiado. Y otras comunidades también, digo, Usurpación en la costa de Colorado, donde hay la comunidad Álvarez Núñez, ha sido usurpada por vecinos que y la policía no ha actuado de la manera conveniente, hay abuso ahí con armas y amenazas y no queremos que pase a mayores. Y la otra, donde la cuestión principal es política, ¿no? Porque en Colanco 9, la comunidad Mariano Solo, que es una de las comunidades que más territorio ha reivindicado en el último tiempo, ha sufrido la incursión del que era comisionado en esa localidad, ¿no? Y que ha entrado al territorio con sus animales, y bueno, eso generó también un conflicto. Son así, traigo temas puntuales que a nosotros nos preocupan, porque la escalada, el discurso antimapuche que ha calado en los últimos tiempos genera también estas particularidades. Entonces nosotros hacemos responsable al gobierno provincial de lo que le pueda pasar a estas comunidades, porque o a los integrantes de estas comunidades, porque esencialmente me parece que hay que hacer un resguardo de eso. Y la crítica que hacemos al gobierno es que no ha sido capaz de denunciar o de recriminar el incendio de un salón que es del municipio de Bolsón, pero que lo explotaba la comunidad de las Huaytecas. Y me parece que ese es el hecho, no es a la municipalidad de Bolsón, sino que el hecho de que esté la comunidad ahí, claro, hizo una comunidad que molesta a los grandes inversores que hay y en que la ha zona. Tenido también un conflicto municipal, claro, porque para llegar a ese convenio que se venía reiterando hace varios años hubo mucha resistencia de parte del municipio, ¿no? Parece que hay intereses también muy cercanos a Lewis, a temas empresarios y en el Bolsón, ni hablar en el municipio. Pero bueno, nosotros como organización estamos denunciando eso y lo hemos planteado al ministro, al quienes tienen responsabilidad de resguardo, pero sobre todo de tener un ojo atento a esas situaciones que generan violencia, ¿no? Orlando, vos sabés que no tenemos mucho tiempo. Tenemos todo un año para conversar y toda la vida para seguir conversando, vos sabés, en esta radio. Estos temas nos interesan y muchísimo, para nosotros son temas centrales, no son temas tangenciales o como te dijera, que no nos importan, son centrales. Año electoral, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, se eligen autoridades de todo tipo. ¿Cuál es la mirada del Parlamento Mapuche? ¿Prescinde de estas elecciones? ¿Interviene en las elecciones? ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿O cuál es el posicionamiento que tienen? El posicionamiento de la coordinadora, bueno, nosotros estamos planteando unos puntos que vamos a presentar a los candidatos. La primera crítica al sistema, diría, democrático que existe en Argentina y en Latinoamérica es que la representación de los sectores, esto no está en la legislatura, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Por otra parte, la plataforma política de los partidos principales de la Argentina tampoco asumen eso, la agenda indígena, ¿no? No digo del pueblo mapuche, pero la agenda indígena que tiene que ver con el territorio. Me parece que en ese sentido nosotros como organización, más allá de que sea quien sea que gobierne, tenemos que tratar de presionar y poner de manifiesto en la sociedad que la agenda de los pueblos originarios no está asumida. Y esa agenda tiene puntos en común con la sociedad, ¿no? Me parece que el territorio no es un problema solamente de las comunidades, es un problema también social en la Argentina. Me parece que la principal crítica que se hace en la provincia de Río Negro, no va a haber seguramente por mucho tiempo ningún legislador que represente la agenda de las comunidades, ¿no? Porque aunque se asumiera la representación de algún partido, supongamos, la dificultad va a estar en poder sostener la agenda de las comunidades, que no es la agenda de ningún partido, ni del peronismo, ni del gobierno de Bretineck, ni de los gobiernos progresistas. Entonces, hay un eje que debemos ir pensando cómo generamos una agenda que la asuman quizás sea el tiempo de que la vayan asumiendo los partidos, pero eso significa también enfrentar todas esas cuestiones, esas contradicciones que tienen esos partidos, porque por un lado hoy en un tema electoral seguramente nos van a recibir y vamos a hablar, pero los cuestionamientos van a seguir estando con un partido u otro que gobierne, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. La agenda nuestra es muy central y que genera una contradicción para cualquier partido seguramente, ¿no? Porque estamos hablando de el uso de los recursos naturales, el cuidado de los ríos, de las aguas, qué matriz económica va a poner en el territorio, si se plantea políticas públicas para el desarrollo territorial. Me parece que en ese sentido no hay una mirada en relación a eso, ¿no? Me parece que sí vamos todos al extractivismo, vamos todos al dinero fácil. Esto de los incendios en esas zonas andinas tiene que ver con el negocio inmobiliario. Esas tierras no se pueden vender hoy, pero prendida a fuego, sin vegetación, sin árboles, dentro de un año se va a plantear que se venda en ese territorio. Y el negocio ahí es inmobiliario. De hecho, ya han pasado estos incendios y ha sido así. Así que me parece que para los tiempos que vienen, para la sociedad que viene, nosotros tenemos una responsabilidad como organización, como pueblo originario, de poder plantear una agenda social y política que sea mucho más abarcativa al buen vivir y no tanto a la cuestión de acumulación como se pretende, ¿no? Pero bueno, eso implica también un cambio social. Y quizás el cambio social esté dado en poder dar esa discusión abierta de cara a la sociedad. Me parece que todos debemos asumir la construcción de un Estado diferente para los próximos años. Muy bien, Orlando, clarísimo el tema. Vamos a seguir conversando durante este año y me interesa muchísimo charlar con vos sobre este tema porque tenés una visión muy clara sobre el asunto. Gracias por venir, como siempre. Muchas gracias.